Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC. Continúa informando a la comunidad desde los espacios de vida y origen de los pueblos, llevando toda la información de los territorios. Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC. Información con responsabilidad, compromiso comunitario, veracidad y desde las acciones de las comunidades a nivel local, zonal, regional, nacional e internacional. Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC. Con la verdad de los procesos organizativos de los sectores sociales, populares e indígenas en el Cauca, Colombia y el mundo. Les entregamos el saludo a esta hora del día a través de esta estación de radio Procesos de Comunicación de los Pueblos y Territorios del Consejo Regional Indígena del Departamento del Cauca. Una vez más, decirles bienvenidas y bienvenidos a esta franja de radio informativo Red AMSIC. Iniciamos nuestra franja de radio bajo la orientación política de la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, en la coordinación del programa de comunicaciones Medardo Chatetumbo. Mi nombre es Salveiro Bisus Peteche del pueblo Nasa, en representación de la Asociación de Medios de Comunicaciones Indígenas de Colombia, Red AMSIC. Una vez más, decirles bienvenidas y bienvenidos a este espacio radial. Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC. Generamos información diferencial en el marco de los principios de nuestra organización: unidad, tierra, cultura y autonomía para el país y el mundo. Y aquí están nuestros titulares. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, avanza en el trabajo de actualización de documentación de los territorios indígenas. Informativo Regional AMSIC. Capacitación del proceso Cuexfiguas Xachan a madres y semillas de vida en el territorio de Jámbalo. Informativo Regional AMSIC. Las 13 autoridades de la organización Cotaindoc se reunieron para revisar temas importantes respecto al sistema de autoridad territorial económico ambiental. Informativo Regional AMSIC. Desde Valle Nuevo, municipio de Silvia, Cauca, se desarrolla un importante taller lúdico artístico llamado Aquí crece la generación para la paz. Informativo Regional AMSIC. Norte del Cauca se prepara para los juegos ancestrales del programa de educación bilingüe intercultural PEVI CRIC. Informativo Regional AMSIC. Durante el próximo fin de semana da inicio el evento Diálogo de Flautas y Tambores en la región de Tierra Adentro, territorio de Tumbichucue, municipio de Insacauca. Informativo Regional AMSIC. Al aire, su informativo regional AMSIC, fortaleciendo las dinámicas de comunicación diferencial en el Cauca. Y aquí está el desarrollo del informativo. Tenemos reporte de las acciones desde la región de Tierra Adentro. En una entrevista al consejero mayor Edgar Fernández sobre el tema de la actualización de documentación de los territorios originarios. La información desde el colectivo de comunicación Radio Nasa. Originamos esta información desde el territorio ancestral de Itálaga, donde el fin de semana, por convocatoria de la comunidad y el acompañamiento que hace el Consejo Regional Indígena del Cauca, CREC, la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nachacha, se llevó a cabo importante asamblea para tratar el tema de la territorialidad. En este caso, se revisó cartografía, se revisó plan de vida, todo lo que tiene que ver con el censo de los habitantes de este territorio, donde el compañero Edgar Fernández hace referencia a la importancia de mantener toda la documentación en orden y actualizada. Escuchamos por acá al compañero Edgar Fernández, consejero para el CRIC desde la zona Tierra Adentro. Porque hay varios proyectos de placa huellas, de acueductos, pero ahí estamos varados. Proyectos energéticos, proyectos productivos con la ADR, porque hay que sacar el agua para una piscicultura, entonces hay que pedir el permiso. Todo eso estamos debatiéndolo porque la autoridad indígena tiene que asumirlo ya con responsabilidad. Pero que no pase como pasó en un resguardo en Los Llanos, que llegó por el poder de la autoridad del cacique, y entonces entregó 1 millón de hectáreas de ese resguardo que tenía como 3 millones. ¿Para qué? qué? Para que explotaran minería. Ahí sí el ministerio dijo, ahí sí ya no voy. Muy diferente a nosotros en el Cauca. Estábamos también discutiendo el tema de la TEA ahí. Pero también, ¿por qué en algunos resguardos, por ejemplo, que piensan construir infraestructuras sanitarias, no le aceptan el título de origen colonial? Y en ese caso, Tálaga tiene un título de origen colonial. Y el título ya fue clarificado en el 2007, creo que es, y fue clarificado. Ya no necesita clarificación. Pero no aparece en el mapa, no aparece en la cartografía. ¿Por qué? Porque entonces, para los gobiernos, hasta que no se haga un término que se llama formalización mediante la ampliación, entonces no es legal. Y así nos tienen, por ejemplo, con un resguardo que se llama Caquiona, con mi resguardo, con uno que se llama Río Blanco, parados en un proyecto de saneamiento base. Y tuvo el descaro el funcionario de decir, mientras ustedes estén así, no tendrán derecho a tener un proyecto. En ellos, por ejemplo, también el sistema educativo, el nombramiento de todos los docentes que están en ese caso. Estuvimos revisando y creo que ahí también el resguardo de aquí está beneficiado con el nombramiento de docentes, que ya no anden pidiéndole el aval cada año para renovar el contrato, sino que hayan garantías de nombramiento para que tengan continuidad. Pero eso no quiere decir que porque los nombraron no los puedan evaluar. También los evaluarán y dirán, este compañero que era tan trabajador antes de nombrarlo, lo nombraron y ahora es. Y de igual manera, otros asuntos de atención de jóvenes, del derecho de las mujeres, la guardia indígena. Y es bastante preocupante porque en términos de derechos humanos, mucho joven que ha sido reclutado, mucho joven que ha sido ido a pedir allá a los grupos armados para poder que regrese. En algún momento, si la comunidad de aquí de Tálaga vea bien que se le dé un informe muy detallado, con mucho gusto, para eso estamos. El sábado pasado tuvimos en Bitoncó una asamblea muy nutrida, 800 personas más o menos, y estaban en el ejercicio de el tema territorial, porque es que el tema territorial es bastante amplio, no es solo el map. Si aquí van a trabajar o están trabajando, ya trabajaron plan de vida, pues la base de todo eso es el territorio. Seguramente tenemos que tenerlo muy bien estructurado para todo lo que se viene. Hoy están en la Universidad Indígena trabajando el decreto de competencias, la reforma de la ley 715, que ahí hay un artículo donde están diciendo subir las transferencias del 0.52 al 1%. Si Tálaga recibe 100 pesos, posiblemente con la aprobación de la ley estaría recibiendo 200 pesos. Ayer se instaló la consulta previa, libre e informada, fast track, para que el CRIC diera sus aportes a esa ley. ¿Cuántos habitantes tiene Tálaga? 3.011. Ustedes trabajaron muy bien el censo. Mi resguardo tiene 4.000. No se contaron bien en su momento. El censo es muy importante ahorita en todos los escenarios. El censo para salud, el censo para educación, el censo para la TEA. Pero pues yo no sé, los talagueños creo que siguen trabajando con juicio. Hay resguardos que ya no hay niños. Y entonces el censo va de para atrás. Desde el Punciaja de Comunicaciones reiteramos nuestro saludo a toda nuestra fiel audiencia de Radio NASA y la red AMSIC en el departamento del Cauca. Desde la zona Tierra Adentro hacemos este reporte. Informativo Regional AMSIC. Capacitación del proceso Cuexfiguasc Chachan a madres y semillas de vida en el territorio de Jambaló, en la vereda La Mina, sector El Hugo, donde se llevó a cabo una importante jornada de capacitación orientada por el proceso Cuexfiguasc Chachan, semillas de vida. Esto con el acompañamiento de la nutricionista y la participación activa de madres de familia junto a sus semillas. El reporte desde el colectivo de comunicación Voces de Nuestra Tierra, Jambaló. Un cordial saludo para todos nuestros compañeros que hacen parte de la red AMSIC. En la vereda La Mina, sector El Hugo, se llevó a cabo una importante jornada de capacitación orientada por el proceso Cuexfiguasc Chachan, semilla de vida, con el acompañamiento de la nutricionista y la participación activa de madres de familia junto a sus semillas. Esta actividad se realizó el día lunes 25 de agosto. Escuchemos a la nutricionista Ana Hernández, quien acompaña el proceso Semillas de Vida del territorio de Jámbalo. Mi nombre es Ana Hernández, yo soy nutricionista dietista de profesión. Por ahora acompañando el proceso de semillas de vida en el municipio de Jambaló. En esta oportunidad estamos enmarcados en el plan de la desaceleración por muerte por desnutrición, en donde se citó a los niños que tienen riesgo de desnutrición, donde se trataron temas de gran importancia como son la lactancia humana, la alimentación complementaria, la valoración como tal de crecimiento y desarrollo, vacunación. Además, se contó con la ayuda de los transformadores de alimentos, donde nos brindaron implementaron muchas recetas nutritivas. Asimismo, también se implementó lo que son los batidos hiperproteicos, donde lo que queremos es la recuperación nutricional de nuestras semillas a partir de los alimentos locales de nuestra región. Doctora, coméntanos un poco acerca de la metodología con que se da en estos espacios para que las mamitas y las semillas que llegan a estos espacios puedan acatar o entender lo que se orienta. La metodología como tal tiene que ser muy dinámica, puesto que a veces las charlas teóricas son muy aburridas, por decirlo así. Entonces lo que se quiere implementar es siempre la práctica, que con cada tema que nosotros realicemos ellas lo entiendan a partir de rondas de preguntas, compromisos y actividades lúdicas. Este espacio, además de ser participativo, ¿qué más se busca, pues, aparte de brindar la orientación en el tema de nutrición con todos los participantes? Aparte de que sea participativo, tienen que comprender y además aplicarlo en la vida diaria, puesto que todos esos temas que estamos dando son para empoderar a la comunidad, que ellos sepan de lactancia materna, que ellos sepan de alimentación complementaria y asimismo se riegue, por decir así, estas capacitaciones, estas orientaciones para que toda la comunidad de Jambaló tenga salud. ¿Esta capacitación solamente se da en este lugar o se está dando en algunas otras veredas del territorio? Por este momento hemos convocado solamente a las mamitas que tienen niños con riesgo de desnutrición. Pues sí, eventualmente yo como dinamizadora en salud en cabeza, a veces pues voy a las diferentes unidades, a los diferentes semilleros, una vez al mes, ¿listo? Entonces, a veces sí cuentan con mi presencia, pero algunos pues no, porque pues debido a que yo solamente pues soy una sola y tengo mi equipo como tal de dinamizadores. Sin embargo, yo en cabeza siempre pues trato de orientarlos de la mejor manera para que así ellos repliquen la información. Bueno, es importante que las mamitas, ¿no?, participen con sus semillas, pero también las que no pueden llegar a estos espacios por diferentes circunstancias, ¿cuál es el llamado que usted les hace? Siempre sí, como que el llamado a la participación, ¿cierto? Que nos empoderemos como comunidad, que en realidad nos adhiramos a los temas de salud y nutrición que se están brindando, puesto que estos son muy importantes tanto para nosotros como para nuestras semillitas, para que no se nos enfermen, para que no sufran de ninguna desarmonía. Sin embargo, pues a pesar de que pues algunas no pueden asistir por X o por Y motivo, pues sin embargo también se hacen las visitas de Familia Fogón, donde los dinamizadores pues les hacen las visitas y se brinda la orientación. ¿Este espacio solamente se hace con el proceso de Semillas de Vida o hay alguna articulación con otra entidad o otro proceso de aquí al territorio? No, en realidad por el momento estamos solamente con Semillas de Vida, con la iniciativa de esta participación. La verdad, pues sí nos gustaría como articularnos con la S, de pronto con el hospital, con las IPS, pues sería también de gran ayuda. ¿Va a haber de pronto alguna otra capacitación o otra orientación de este tipo? Puede ser, de pronto si logramos como reunir así como con esta participación, puede ser que lo volvamos a hacer, la verdad. O sea, sí puede ocurrir. Sí, pues volvemos a citar de pronto los papitos y si hay la participación que hubo, pues eventualmente lo podemos hacer. Las expectativas en cuanto a esta convocatoria que hicieron, ¿sí cumplió de pronto, pues, digamos, queda pendiente? Yo creo que más que cumplir mis expectativas, querría pensar que cumplí las expectativas de las mamitas, de los papitos, de los dinamizadores, porque pues para ellos es la capacitación, ¿no? Yo creería que sí sería bueno como preguntarles a ellos, pues para mí yo creería que sí, pero pues no sé ellos cómo se sintieron con la charla, con lo que hicimos. Por último, la invitación que usted le hace a la comunidad, no solamente pues de los que están en ese proceso, sino pues a la comunidad como tal en general. Como tal, en general, la invitación que les hago es que participemos de estos espacios de salud y nutrición como tal, donde fortalecemos el tejido para fortalecer la autonomía alimentaria, donde estamos siempre adhiriéndonos a las recomendaciones de salud y nutrición para que no suframos de ninguna desarmonía en salud, ni malnutriciones, ni obesidades, ni desnutriciones, y tampoco enfermedades crónicas. Entonces, como también lo que yo les hablaba, empoderar a la comunidad, que ellos empoderen, esa participación que haya por todos. Informativo Regional AMSIC. Las 13 autoridades de la organización Cota Indoc se reunieron para revisar temas importantes respecto al sistema de autoridad territorial económico ambiental, donde desarrollaron temas como el decreto 1094 de ATEA, recursos del sistema 1811, la formalización de tierras y las inversiones a realizar en los proyectos productivos. Un saludo cordial a todos los oyentes de la red AMSIC. Compartimos el siguiente informativo desde el programa de comunicaciones Cota Indoc. En la Casa Grande del Cota Indoc, en el municipio de Silvia, Cauca, se desarrolló una jornada con el área Territorio Económico Ambiental. Para ampliación de este contexto, nos acompaña el consejero mayor. Bienvenido al informativo. Darles un saludo en nombre de la Consejería Zonal Cota Indoc desde el área económico ambiental. Mi nombre es Nelson Fabián Pechene, consejero de esta área. Consejero, cuéntenos el balance de este importante evento. Como organización zonal, nos hemos convocado a las autoridades de los 13 territorios, 5 pueblos, a un consejo de autoridades hoy 25 de agosto en la Casa Grande de la organización Cotaindo. Se tuvo el ejercicio de abordar tres temas importantes, el tema de lo de tierras y territorio. Asimismo, se abordó el tema del decreto 1094 de ATEA y se abordó el tema de los recursos 1811 para el sistema económico. En el tema de tierras, pues abordamos un poco el tema de lo que tiene que ver con procesos de formalización, lo que tiene que ver con el tema de compras. De alguna manera se orientó a asuntos de saneamiento, de ampliación, de manera general. Trajo en el análisis la situación de riesgos que se está presentando, digamos, en términos de territorio en nuestra organización y obviamente en el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIP, y que tienen que ver con asuntos de territorios afro, zonas de reserva campesina y TECAM. Fueron como los temas de manera general que se fueron abordando. En ese espacio, pues es un ejercicio pues de revisión en términos de oferta de los predios, cuáles son las dificultades para el tema de compras, cuáles son las responsabilidades que se tienen desde los acuerdos firmados con el gobierno, pero asimismo también las responsabilidades de cada una de las autoridades. En este espacio se revisó predio a predio cada una de las situaciones que tienen de tipo técnico, de tipo jurídica, y seguido a ello pues se generó, digamos, la orientación de la importancia de seguir consiguiendo los predios para oferta, ya que se tienen pues unos cupos considerables para avanzar en los acuerdos con el gobierno. Seguido a ello se convocó nuevamente a encontrarnos ya con los equipos técnicos para el 8 de septiembre, en el cual revisaremos cada uno de los predios ofertados y por qué acuerdos se han registrado, porque tenemos acuerdos de las 8.000, el acuerdo de las 30.000 y el acuerdo de las 40.000. Es un ejercicio técnico que estarán desarrollando ese día, haciendo como la revisión para retomar una orientación que hoy se dio en relación al tema de ofertas, y es que los predios que están por acuerdo de las 30.000 pasen a la ITA de los acuerdos de los 40.000 y se haga ese ejercicio a nivel de la regional y se pueda dar a conocer a la Agencia Nacional de Tierras. Seguido a ese ejercicio se abordó el tema del decreto 1094, recogiendo un poco lo que se ha construido en el mandato 010718. Del año 2018, este mandato pues que ha sido construido desde el derecho legítimo, desde la ley de origen, desde el ejercicio de derecho propio, y que se consolidó desde los ejercicios que han desarrollado cada uno de los territorios en términos de mandatos, en términos de resoluciones, posicionamientos políticos y demás para el cuidado y defensa del territorio y la vida. En ese aspecto también se dio a conocer lo que ha sido la ganancia pues en términos jurídicos del decreto 1094, y que finalmente recoge lo que estaba expuesto o escrito en el mandato ATEA. En el 1094 pues se dio a conocer un poco el tema de las competencias, las facultades, los ámbitos, los mecanismos de coordinación, entidades externas o del gobierno y otras, porque también nos vamos a encontrar con situaciones en ese aspecto, todo en el entendido de que las autoridades en el camino pues se han venido haciendo el ejercicio de autoridad ambiental, pero hoy les corresponde asumir con mayor responsabilidad este ejercicio y tienen una responsabilidad grande en relación al tema de territorio y en relación al tema económico y espacios de vida. Por eso el decreto ATEA 1094 recoge esos tres componentes y es allí donde las autoridades tienen que tener, digamos, los elementos suficientes y las claridades para abordar ese ejercicio. En ese aspecto también se dio a conocer algunas situaciones que se vienen dando en términos de que hoy pues algunas entidades nos vienen solicitando algunos aspectos, como caso AERE, que nos solicita para proyectos productivos que los beneficiarios deben de estar dentro del territorio legalmente constituido, y eso para nosotros es una dificultad porque nosotros tenemos comunidades por fuera de los territorios constituidos y pues nosotros finalmente tenemos un ámbito de aplicación mucho más amplio, que es los territorios conformados, pero también están los territorios que hemos ido pues camino a lo que tiene que ver con formalización, lo de saneamiento, ampliación, los territorios que están en clarificación, los territorios que están en reestructuración y finalmente los territorios que están en posesión de un comunero indígena. Entonces eso varía el asunto y la idea es que las autoridades fijen, digamos, claridad en ese aspecto. Asimismo nos encontramos con asuntos para el tema de educación que se invertirá en centros educativos o en la infraestructura que esté dentro de los territorios legalmente constituidos. Ahí se orientó nuevamente que tiene que hacerse dentro del ámbito del territorio originario. Seguido a ello se abordó el tema de lo que tiene que ver con 1811, lo que finalmente recoge lo del 982, que es la emergencia social, cultural y económica de los pueblos. Y allí el 1811, pues es, hoy permite, digamos, tener los recursos para financiar en atención a esa política pública indígena. Y en ese trabajo se ha venido, pues de alguna u otra manera, revisando la inversión de proyecto en relación al tema del sistema económico y lo que tiene que ver con proyectos productivos. En ese aspecto se hizo un análisis de las anteriores inversiones, cuántos recursos han llegado a las comunidades, qué debilidades hemos tenido pues en términos de proyectos productivos, porque de alguna u otra manera sí nos encontramos con algunos acentos y algunas condiciones que está colocando la Agencia de Desarrollo Rural que limitan el ejercicio de la producción desde la mirada y la cosmovisión de los pueblos. En este aspecto se dio el análisis porque de alguna u otra manera se hace necesario definir cómo va a ser la siguiente distribución de los recursos de la Agencia 2025 en relación a que pues hemos hecho pues un trabajo de análisis, pero de alguna u otra manera pues de identificar qué líneas productivas y cómo va a ser el procedimiento. Se dejó la tarea nuevamente de volvernos a encontrar en un nuevo espacio, ya que pues algunas autoridades requieren hacer el análisis interno. Se les presentó 4 propuestas desde la zona para que las autoridades lo lleven a trabajar en los territorios y volvernos a encontrar esas propuestas. Está una que tiene que ver un sistema propio de fomento para fortalecer el tema de la producción en relación a que hay muchos comuneros que hacen solicitudes, pero también muchos comuneros están trabajando con entidades bancarias y la idea es que lo puedan hacer alrededor de la organización. Obviamente esto va a tener un asunto de fomento que es distinto a un banco y que va a tener una reglamentación y unos criterios distintos en términos de lo que será ese trabajo. Estas acá ya desde los territorios también nos dieron a conocer algunas líneas que es importante pues fortalecer. Dentro de ellas estaba el tema de café o vinos, flores, como las que escuchamos, el tema de la caña, el tema de panela. Asimismo salió una propuesta que es importante y que no, pues de alguna otra manera no se han visibilizado pues por los territorios en este momento, y era el tema del FIC, que es darle fuerza nuevamente al tema del FIC, porque hay 9 territorios de la zona que se dedican a esa actividad y pues que es una propuesta también de alguna manera que contribuye a la economía de las familias y es sostenible y amigable con la parte ambiental. Ese es el informativo que compartimos desde la zona oriente Cotaindoc del programa de comunicaciones. Mi nombre es Wilfredo Dagua. Informativo Regional AMSIC. Desde Valle Nuevo, Silvia, Cauca, se desarrolla un taller lúdico artístico llamado Aquí crece la generación para la paz. Niñas y niños de las instituciones educativas y hogares comunitarios participan creando un mural que promueve la paz y la resistencia contra la guerra y el dolor. La información desde el colectivo de comunicaciones Cotaindo. Bueno, estamos desde Valle Nuevo, municipio de Silvia, a esta hora, y nos acompaña Isabela Caicedo en la parte de la coordinación de los hogares comunitarios de la zona oriente Cotaindo. En el día de hoy, Isabela, pues la saludamos, le decimos bienvenida y cuéntenos un poco cuál es la actividad que se está desarrollando en este espacio. Hoy estamos desde el corregimiento de Valle Nuevo, territorio campesino. Venimos a acompañar a todos los niños y las niñas de la institución educativa y del hogar comunitario Mi Edad Feliz del operador Totohuampa. Hoy estamos con unos delegados de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde la capital, vienen desde Bogotá a generar y desarrollar un taller que ellos vienen ofreciendo, que es Aquí crece la generación para la paz. La idea es que los niños y las niñas, a través de estas actividades y de este mural que hoy va a quedar plasmado en el hogar comunitario y en la institución educativa, pues nos recordemos a todos y a todas que ellos son la generación para la paz, que estamos buscando caminos diferentes que no tengan que ver con la guerra, que no tengan que ver con el dolor ni la tristeza, sino que por el contrario, esos dibujos que ellos mismos han plasmado en la pared, pues sean la fuerza y la resistencia para seguir adelante. Y bueno, aquí estamos. Esto ha sido gracias a un proceso de articulación con el componente de derechos humanos de nuestra asociación Cotaindoc, que ha hecho posible que nuestros compañeros desde la sede nacional del ICBF hoy se hayan podido trasladar desde tan lejos para venir a acompañar a todas estas familias y a todos estos niños y estas niñas aquí en Valle Nuevo. Informativo Regional AMSIC, el acontecer diario desde los territorios. El norte del Cauca, Chambualaquihue, Asín, se prepara para recibir a cientos de deportistas para los Juegos Ancestrales CRIC. Desde el próximo 31 de agosto al 5 de septiembre, las comunidades del norte del Cauca recibirán el cuarto encuentro de Juegos Ancestrales e Interculturales en la finca comunitaria Los Mangos, territorio ancestral de Munchique Los Tigres. Con mingas y trabajo colectivo, se preparan los escenarios para recibir a delegaciones de los distintos territorios. La información desde el colectivo de comunicaciones Chambuala Kiweasin, Radio Payumat. Este es el reporte de Radio Payumat, tejido de comunicación para la REANCIG. Los territorios del norte del Cauca se alistan para los Juegos Ancestrales CRIG. Las comunidades del norte del Cauca se preparan para recibir el cuarto encuentro de los Juegos Ancestrales Interculturales del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIG. Este año, por orientación espiritual y la responsabilidad de la organización, recae en la Chambuala Kiwe, que recibirá a las delegaciones de los diferentes territorios que conforman el territorio CRIG. Y por supuesto, se estarán encontrando en el territorio ancestral de Munchique Los Tigres, en la finca comunitaria Los Mangos. Comentarles un poquito el espacio que se han venido adelantando en el marco del cuarto encuentro de Juegos Ancestrales e Interculturales del Consejo Regional Indígena del Cauca, que pues por orden espiritual, por orientación espiritual, este año le corresponde a la Chambuala Kiwe organizarlos, recibir a las delegaciones de carácter regional, y en ese sentido reunirnos desde la alegría, desde la unidad, desde la honestidad, a jugar con las semillitas de entre los 13 años a los 22 años. En este marco de los Juegos Regionales, desde el tejido de educación se ha venido liderando una dinámica de mingas, de trabajo comunitario, y por supuesto que en articulación con Munchique Los Tigres, territorio ancestral, y con sus comuneros, puesto que los juegos van a ser recibidos en la finca Los Mangos del territorio ancestral de Munchique Los Tigres. Entonces, en ese sentido, sí manifestar que todavía tenemos una serie de tareas pendientes que por supuesto con la mano de cada uno de ustedes podemos sacar adelante, y por lo tanto recibir a las delegaciones de a nivel regional que nos visitan, recibirlos por lo alto, recibirlos muy bien, ya pues que el día domingo 31 estarán llegando las delegaciones y se van a concentrar desde el 31 hasta el 5 de septiembre para tener esta vivencia de los Juegos Ancestrales de carácter regional. Desde el hilo de Juegos Ancestrales y deporte se ha venido trabajando en unos esfuerzos alrededor del despertar de dones y habilidades, y por supuesto despertar esa estrategia pedagógica en los territorios de la Chambuala Kiwe. Es por ello que en pasadas semanas nos estuvimos reuniendo en el territorio de Anju Kiwe para tener esta vivencia también de los Juegos Ancestrales, que por supuesto eran la prueba piloto, o en su sentido también una manera de identificar estas semillas con dones y habilidades más desarrolladas, y a manera de incentivo pues que representaran a la zona norte en los Juegos Regionales que se estarán llevando a cabo del 31 al 5. Bueno, ha sido una tarea que se ha venido adelantando, y pues afortunadamente poco a poco los territorios han venido participando activamente, preguntando y por supuesto desarrollando también esa estrategia en sus territorios. Es por ello que para esta minga regional vamos a contar con personal de Pueblo Nuevo, de Tacuello, de San Francisco, de Toribío, de Páez de Corinto, de Huellas y de la mayoría de los territorios de Chambuala Kiwe, y pues teniendo presente que se nos vienen una serie de actividades, pues desde los territorios han venido organizando para poder tener esta participación en lo absoluto, ojalá en la mayoría de las de los eventos que tenemos como Chambuala Kiwe. Los Juegos Ancestrales, que reunirá a jóvenes, niños, niñas y por supuesto a toda la comunidad que hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, seguirán también unidas, recordando también que este gran encuentro será del 31 de agosto al 5 de septiembre en el territorio de Chambuala Kiwe. Este es el reporte de Radio Payuma, tejido de comunicación ASIN para la REANCIG. Informativo Regional ANCIG. En el territorio ancestral de Tumbichucue, en la región de Tierra Adentro, nos esperan con música, comida y guarapo. Desde este fin de semana da inicio uno de los eventos más importantes del año en la región de Tierra Adentro. Diálogo de flautas y tambores, tres días llenos de música, todos hablando al mismo ritmo, trayendo los mensajes que los vientos y montañas de cada territorio para los preparativos, nos habla la autoridad del territorio para referirse a los alistamientos previo al evento. En este marco, pues hemos, primero que todo, hemos estado en las mingas comunitarias realizando todo el tema de alistamiento de leña, todo el tema logístico, todo el tema espiritual para el recibimiento de todos los participantes en este gran evento, el 12º Encuentro de Diálogo de Flautas y Tambores, que está en el marco de uno de los rituales mayores del territorio, que es el ritual mayor del viento. Ejercicio surge pues, desde un inicio, pues hemos estado también en homenajeando al mayor Luis Pastuso, cierto que es uno de los pioneros músicos de la música con flauta a través. En este sentido, pues hemos acoplado toda esta enseñanza del mayor, cierto, hemos implementado todo el ejercicio de la enseñanza de la música con flauta y tambores en la institución educativa. Y pues es una orientación de la comunidad para que este ejercicio pues no se pierda, que es uno de los temas importantes que tiene como territorio. Pues yo creo que ha sido una experiencia muy positiva para el territorio, pues ya que hemos atendido compañeros de diferentes zonas, de diferentes, inclusive departamentos, inclusive de otro país, en este caso del Ecuador, han participado compañeros en este evento macro que tiene como territorio. El propósito de este evento es que como pueblo Nasa, pues que no se pierda este tema de la culturalidad y también pues es un mandato también del territorio para que esta tarea se implemente y que esta enseñanza pues se acoja a nivel nacional e internacional. Precisamente también invitar a todos los compañeros, compañeras, quien quiera participar de este ritual mayor del viento, el diálogo de flautas y tambores, pues serán todos ustedes bienvenidos. Estaremos realizando los días 29 al 31 de agosto, pues en la cual pues es un tema muy importante, un tema que recoge todo el tema cultural, artístico, inclusive pedagógico, para que pues no solamente territorio, sino que también se invitan a todas las instituciones educativas pues para que nos acompañen en este evento. Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC, con la información al instante. Informativo Regional AMSIC sigue fortaleciendo las dinámicas de comunicación diferencial. Y hasta aquí toda la información de las actividades comunitarias en los diferentes territorios del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Estuvimos así bajo la orientación política de la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, en la coordinación del programa de comunicaciones Medardo Chatetumbo. Mi nombre es Salveiro Bisús Peteche, en representación de la Asociación de Medios de Comunicaciones Indígenas de Colombia, Red AMSIC. A todos los colectivos por sus reportes, mil gracias, y con ustedes nos escucharemos en una nueva emisión. Hasta pronto.